esto claramente es una política de Estado, una política de Estado que venimos a fortalecer, que venimos a darle continuidad. Lo hicimos con Pedro, con su intendencia, lo estamos haciendo ahora con lo que me toca a mí, y me parece que todos los que vengan el día de mañana, no hay ninguna duda que van a sostener esta política de Estado, una política de Estado totalmente transversal. Quizás su denominación te puede llevar a la literatura de primera aproximación, pero es mucho más que eso. No es solamente venir a poder compartir lo que un libro dice, lo que un autor pretendió también comunicar, sino también ese intercambio, ese ecosistema que se genera en estas ferias, que ya hace, en nuestro caso, esta va a ser la edición número 7 que hacemos, más o menos. Siempre se dan contextos muy, pero muy virtuosos. No creo que son 6, tuvimos 3 con Pedro y vamos a ver. Se dan situaciones, lo charlaba recién con Cintia, hemos hecho un montón de propuestas distintas, esta es una nueva propuesta también. En algún momento entendíamos que teníamos que ir al aire libre cuando vinimos con Darío Zeta, trajimos a Negro Dolina, que fue esa feria espectacular, que estaba llena la sala y que también la gente estaba acá en este lugar. Hemos tenido muchísimas experiencias, más todos los 15 años de trabajo, y está bueno también volver a esa gran y sabia decisión del entonces intendente Ferreira, que entendía que tenía que empezar a generarse una política de estas características. Se pudo continuar también posteriormente y nosotros hacer lo propio. Como claramente lo planteó Cintia, es una propuesta muy, muy interesante, muy ambiciosa. Por eso suscribo lo que planteaba recién Mario, del trabajo que hace todo el equipo de la Subsecretaría de Cultura, que quizás Cintia hoy es la cara visible, junto con Ángela, que también está ahí, que trabaja muchísimo, no solamente en la cultura local, sino también a nivel nacional, de alto alcance. Han participado en distintas ferias también, y eso nos llena de orgullo que hacedores culturales nuestros puedan también estar recorriendo el país. Y el trabajo que se hace permanentemente desde el comienzo del año, cuando decidimos sostener estas propuestas, hay un trabajo silencioso, complejo, difícil, porque como recién lo planteaba Mario, la vinculación con artistas, los contextos económicos, algunas incertidumbres que también te generan algunos impactos en los procesos administrativos, se pudo resolver todo. Pudimos nuevamente entender de que teníamos que seguir mejorando la propuesta. Como verán, la grilla es muy, pero muy integral. Creo que vienen personas interesantes, más de 30 presentaciones de libro es un montón. Nos parece que no deberíamos naturalizar esta gran propuesta, la cantidad de editoriales que van a estar también, y fundamentalmente darle esa propuesta también de alcance cultural con, que recién lo planteaba por acá, vamos a tener talleres de formación, vamos a tener exposiciones, van a haber algunas propuestas también musicales, teatrales. En definitiva, la cultura en Viedma es muy fuerte, está más viva que nunca, entendemos que tenemos que seguir en ese camino. Recién algo planteó Mario, si algo tiene la feria del libro de nuestra ciudad es que cuenta con una licencia muy, pero muy marcada. De hecho, año tras año nos plantean cómo viene la grilla, cómo viene la cosa, cuándo se hace la feria. Muchas editoriales se comunican con nosotros. En definitiva, creo que a nivel regional también estamos fijando una postura muy, pero muy fuerte. Creo que lo hemos visto todos estos años, y a la vez también debería ser quizás la última feria del libro en este lugar, en este espacio tal cual lo conocemos, en función al proyecto del Centro Cultural que ya hemos presentado, el cual ya tiene un avance importantísimo. Apelamos este año a poder tener ese proceso licitatorio para comenzar con la ejecución de la obra. Por ende, también va a tener un signo distintivo esta edición, va a tener alguna nostalgia seguramente, porque en este espacio vivimos muchas cosas, se van a seguir viviendo esas cosas seguramente, pero con un espacio mucho más moderno, más acorde a los tiempos que hoy nos exige nuestra ciudad, nuestra infraestructura y demás. Así que bueno, convocarlos a que nos acompañen, a tratar de, aprovechando la cantidad de medios de comunicación que existen y que están, y que aprovecho también a agradecerles, porque cada propuesta que hacemos vienen y acompañan, difundirlo. Sabemos que la gente viene, que acompaña, pero queremos también, como lo decía Mario recién, que sea sala llena, que explote el centro cultural, como ya últimamente lo viene haciendo nuestra comunidad, y eso también es importante.